Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hace muchos años Juan Bautista Alberdi habló del crimen de la guerra. Y también se ha dicho que la guerra es la continuidad de la política por otros medios. La guerra es destrucción, es muerte, muerte de civiles, de niños, de ancianos, de mujeres. Y en este mundo convulsionado, donde estamos transitando ya la segunda década del siglo XXI, muy contrariamente a lo que se dijo el siglo pasado en cuanto a que la historia había terminado, por el contrario, no solo continúa, sino que todas las atrocidades capaces de cometer el ser humano persisten con tremenda crudeza. Y todo este prólogo tiene que ver con un conflicto que nos duele profundamente y que significa día tras día la muerte, la destrucción, la desaparición de espacios físicos en el corazón del Medio Oriente. Me estoy refiriendo, por supuesto, al conflicto armado entre el Estado de Israel y el pueblo palestino. Y en este sentido, y para guardar el equilibrio necesario, hemos recurrido a fuentes inobjetables, y en particular a un comunicado que emitió la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, para que no quepa ninguna duda que estamos a favor de la paz, que estamos a favor de la convivencia entre ambos pueblos. Pero una cosa es el respeto al derecho de los pueblos por su identidad, por su Estado, por su territorio, y otra cosa es convalidar políticas de Estado. Y en este sentido, el ICUF, la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, señala en un comunicado que lleva por título «La paz no es algo dado». Exigimos el inmediato y absoluto acatamiento al alto el fuego exigido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la instauración de una tregua a largo plazo. Y dice más adelante que con la pretendida justificación de terminar con los ataques misilísticos sobre el sur israelí, la réplica mediante ataques por mar, aire y tierra se ha convertido en una verdadera masacre sobre el pueblo palestino. Es imprescindible terminar con esta situación cruel y construir alternativas para una inmediata respuesta humanitaria de manera de salvaguardar a todas las poblaciones civiles. Sostiene el comunicado que las alternativas apocalípticas de ambos lados, que solo ven en la opción militar la salida a esta recurrente crisis, solo ahondan el odio, el horror, la muerte y alejan la posibilidad de encontrar una solución para la paz. No habrá solución sin repliegue total de las tropas israelíes a los límites de 1967, retiro de los territorios ocupados, terminación de los bombardeos mutuos y otras formas de agresión. Sostiene más adelante la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina que el desmantelamiento de las colonias es condición inexcusable para dar comienzo a un proceso genuino de diálogo que conduzca a la paz. Concebimos la paz como un proceso en el que no solo se eliminen las hostilidades, sino que se construyan espacios de convivencia sobre la tesis que venimos reivindicando desde 1947. Dos pueblos, dos estados, que comprenda el reconocimiento recíproco, seguridad en las fronteras, libre autodeterminación de los pueblos y plena soberanía de los estados, completamente autónomos e independientes, democráticos y laicos, eliminando de sus agendas cualquier hipótesis de resolución de conflictos por la vía armada. Y termina diciendo este comunicado del ICUF, insistimos, la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, Shalom, Salam, paz, no solo significa que deje de tronar la metralla o el silencio irreparable de los cementerios, sino el acuerdo explícito de las partes de mostrar su generosidad hacia el otro mediante acciones concretas tendientes a concluir con el estado bélico permanente que no hace más que destruir cualquier perspectiva sensata a escala humana. Esto implica un compromiso responsable. La paz no es algo dado que nos deviene por mandato divino. Por el contrario, es una construcción que depende de la firme voluntad de los hombres y las mujeres para llegar a ella. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que transmitimos con cariño, con abnegación y ahora con más alegría que nunca, después de la recuperación del nieto esperado de Estela Carlotto, junto con la compañera aquí presente, con anteojos y todo, Liliana Carpenzano. ¿Qué tal, Edgardo? Sí, todavía muy emocionada por esta noticia que realmente nos conmueve a todos y a todos los buenos argentinos, como dijo Estela. Así es. Esta es, amigos oyentes, la emisión número 194 del programa que desde hace nada menos que 5 temporadas hemos dado en llamar Desde la Gente y que busca reflejar las múltiples actividades y personajes relacionados con la economía solidaria. Pero no es solo la economía solidaria, sino la forma de vivir solidaria. Y desde ese lugar no podemos menos que dedicarle un buen tramo de nuestro programa de hoy a la hermosa noticia de que hayan encontrado al nieto de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. También vamos a recordar a Juana de Ibarburu, la poeta uruguaya, en una fecha que no conmemora ni su nacimiento ni su muerte. Sin embargo, en un rato le cuento por qué. Ana Grondona, que es la gota que orada la piedra sábado a sábado en la búsqueda de saber por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinos. Y vayan si nos están pasando cosas por estos tiempos. A montones, por cierto. Y la producción de hoy de Silvia Porritelli nos acerca a la experiencia de la cooperativa de trabajo Cristalería Vitrofin de la localidad de Cañada de Gómez en la provincia de Santa Fe. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. La humanidad a lo largo de su historia realizó millones de creaciones que con el tiempo se fueron transformando. Indagando en los orígenes de las copas de cristal, nos encontramos con numerosos relatos al respecto, pero en general todos coinciden en darle a este objeto una importancia relevante. Según cuentan algunos investigadores, en las antiguas Roma y Grecia aparecieron los primeros ejemplares más parecidos a la copa actual. Los materiales que se utilizaban para fabricar estas piezas eran la cerámica o los metales. Pero el origen de la copa de cristal, como actualmente la conocemos, comenzó en Italia en el siglo XI. En ese momento surgieron en Venecia excelentes maestros vidrieros y sus continuas investigaciones los llevaron a conseguir una versión blanca bastante pura del material. Sin embargo, fueron los ingleses, en el siglo XVII, los que descubrieron el cristal al añadir a la pasta vítrea óxido de plomo. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de copas y de cristales. Es que hoy nos vamos a referir a una empresa recuperada, conformada ahora en cooperativa, que se dedica a la producción de artículos de cristal elaborados artesanalmente. Se llama Vitrofin. Creada en 1959, la cristalería Vitrofin, Sociedad Anónima, cerró sus puertas en 1995. Producto de la abrupta reducción del mercado interno y la política de desindustrialización aplicada en aquellos años. Frente a ese escenario, sus trabajadores decidieron formar la cooperativa de trabajo Cristalería Vitrofin. A nosotros nos costó muchísimo, eran batallas campales para recuperar la planta cuando fue remate. Nosotros la adquirimos en subasta pública, tuvimos que copar el juzgado, no permitir que entraran estos buitres, porque la querían comprar para cualquier cosa, para edificar, para hacer una playa de estacionamiento. Nadie pensaba en recuperar la planta, o sea, en esa época era todo a amenazas y golpes y a recuperar la planta, ¿no? El testimonio es de Omar Pelli, encargado de administración y secretario de la cooperativa, quien recuerda aquellos tiempos cuando había que pelear contra todo y contra todos. Sin apoyo de ningún tipo, la empresa autogestionada volvió a quebrar. Fue recién en 2003 cuando la fábrica reabrió sus puertas y puso en marcha las maquinarias. Para consolidar este nuevo proceso fue fundamental el acompañamiento del municipio santafesino, de Cañada de Gómez y del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas Locales. Y estuvo del año 95 cerrada hasta el 2003 que la compramos, nos hicimos cargo. Estuvimos hasta marzo del 2004 reparándola porque, bueno, se robaron todo, toda la que eran las instalaciones de gas, de luz, todo lo que sea galpones de chapas, también se despojaron de las cabriadas, las chapas, puertas, ventanas, aire acondicionado, todo, el cableado de la instalación eléctrica. Esto había que vivirlo para poder, porque uno lo cuenta ahora y es como que entre ese lapso en que la cerraron y nosotros la recuperamos, la devastaron, la empresa, se robaron todo. Los primeros meses requirieron de un arduo trabajo, pintura, remodelación de las maquinarias, acondicionamiento de los hornos y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Fueron algunas de las tantas tareas que encararon con esfuerzo de cada uno de los asociados. Sin otro capital que algunos ahorros propios, de amigos y familiares, la planta se puso en funcionamiento, pero lo más difícil de recuperar fue la mano de obra altamente calificada. El capital de trabajo fue lo más duro porque hubo un lazo muy... Como acá se trata de todo trabajo artesanal, o sea, todo manual y cerebro. Y bueno, ¿qué hubo que hacer? Hubo que comenzar a llamar los artesanos que ya tienen una edad, algunos de ellos bastante avanzada, y los que están ahora, que están trabajando, están entre los 55 y 60 y pico de años. Tenemos un artesano que dentro de poco va a cumplir 74 años, y toda esa gente, al estar tanto tiempo parados, se tomaron su tiempo de práctica porque van perdiendo la mano, por más que sepan qué es lo que tienen que hacer. Necesitaban nuevamente tomar el ritmo, así que eso tardó 2 meses y medio de práctica. Toda pérdida, nadie se llevaba nada, lo único que nos quedaba algunas chirolas como para comprar materiales y bueno. Solo eran 32 asociados cuando arrancó el proyecto colectivo, nos recuerda el secretario de la cooperativa, Omar Pelli. Hoy, entre administradores, horneros, encargados de depósito, operarios de producción y maestros artesanos, la suma de trabajadores ascendió a 67. Además, otras 40 familias viven del trabajo que genera la cooperativa, ya que la entidad terceriza las tareas de tallado, grabado y satinado, sin contar la importante red de vendedores y distribuidores que tiene Vitrofin. Para superar las dificultades de sumar nuevos maestros cristaleros, la cooperativa creó dentro de la planta una escuela de artesanos. Declarada de interés municipal, el objetivo de la misma es enseñar el oficio a aprendices y capacitar a oficiales actuales en el dominio de otras técnicas. Este proyecto se lleva a cabo mediante un acuerdo marco entre la empresa solidaria y la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral, quienes brindan clases teóricas sobre el uso de materiales, materia prima, fusión del cristal, entre otros tantos temas. Están los maestros artesanos, que son 5, en este momento fallecieron 3 de los que teníamos en el transcurso de estos años, que eran los más importantes, irreemplazables, porque cuesta muchísimo tiempo hacer un operario que trabaje manualmente el cristal. Lleva de como mínimo de 3 a 5 años un aprendiz. Estoy hablando de oficial de banco, tenemos bastante gente joven. Si bien hay un espacio grande entre los jóvenes y los artesanos, la gente que tenemos dentro de la planta está capacitada dentro de la misma fábrica. Quienes dicen ligeramente, es tan fácil como soplar y hacer botellas, evidentemente no conocen todas las complejidades que implica este antiguo oficio. Dominar el arte del soplado del cristal realmente no es una labor sencilla. La flama arde intensamente mientras el artista gira un tubo de cristal transparente que va cambiando de forma con la complicidad del calor y el soplado. De a poco, el material se va transformando en una copa. Todo este mágico proceso de moldeado integra conocimientos de química, metalúrgica, diseño y también, se podría decir, de alquimia. Esto sí que es soplar y hacer copas, o hacer vasos. El proceso comienza con un caño donde hacen un pequeño globito, lo dejan enfriar, que es una manera de decir, lo dejan a 400, 500 grados, con ese van y extraen la cantidad de cristal para cada modelo de copa, porque cada uno lleva más o menos cristal, o sea, él tiene que estar concentrado totalmente para sacar la cantidad, porque después lo que saca excesivamente es como que ya deforma la pieza, y después va a un molde, que lo único que tiene molde es el cáliz de la copa, eso es lo único que tiene molde, lo demás lo sopla dentro de eso, y cuando lo saca ahí con una tijera corta lo que le hace falta, y ahí hace lo que es la pierna, y después hace el mismo trabajo con el pie, totalmente artesanal. El mercado del vino ha experimentado en los últimos tiempos un importante crecimiento. La tendencia actual del consumo de bebidas alcohólicas de primera calidad llevó a generar nuevos mercados vinculados a esta producción, como avanzados diseños de copas que permiten resaltar las características de las diferentes variedades de vinos. Atenta a esta tendencia, la cooperativa desarrolló una amplia gama de copas y copones. Además, Vitrofim fabrica vasos de distinto tipo y artículos de cristalería fina, productos regalería, bazar, gastronomía y souvenirs, entre otras piezas de cristal, como nos cuenta Omar Pelli, secretario de la cooperativa. Si bien la línea de copas de vino se han incrementado, están variando muchísimo. Depende de los lugares, hay gente que antes lo usaban la copa de agua, ahora la quieren utilizar para vino, pero lo que ha incrementado bastante es la línea de ciertos copones. La cooperativa de trabajo Cristalería Vitrofin, ubicada en la santafesina ciudad de Cañada de Gómez, a 70 kilómetros de Rosario, una localidad agrícola ganadera pero también con un fuerte desarrollo industrial, logró superar los obstáculos, alcanzando actualmente una producción de entre 1.100 y 1.300 piezas diarias. Comenzamos despacio y tironeando, después recibimos ayuda del Ministerio de Trabajo de la Nación, diferentes líneas de subsidio y otros aportes del Ministerio de Desarrollo, hasta que nos fuimos acomodando y bueno, hace 2 años y medio ya que estamos trabajando bastante bien, los balances nos están dando a favor, cuando antes no daban lo justo o no daban pérdida, hemos ido devolviendo la plata que habíamos pedido prestada, la fábrica está a nombre de la cooperativa. Gracias al esfuerzo y compromiso de sus asociados, Vitrofin recibió en 2005 el Premio al Mérito Industrial otorgado por el FISFE, la Federación Industrial de Santa Fe, y una distinción del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el aporte al desarrollo socioproductivo en el marco del Plan Nacional Manos a la Obra. Muy interesante, Liliana, esto último, porque está mostrando que las cooperativas contribuyen en un sentido social, que aportan en cuanto a la concepción de un mundo mejor y posible, pero además no dejan de ser una empresa, y en este caso una empresa eficiente y competitiva. Para quienes quieran acceder a más información sobre la cooperativa de trabajo Cristalería Vitrofin, siempre está la posibilidad de internet. Tomen nota: vitrofin.com.ar. En la página además se pueden ver los modelos y diseños que elaboran los trabajadores cooperativistas. Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua, desde la gente. El programa de la economía solidaria. El seminario Taller de Investigación y Debate lleva como título Problemas económicos en la producción y comercio de granos 1980-2014. El propósito de esta jornada es avanzar en el estudio y conocimiento de aspectos económicos de la producción y de la comercialización, tanto interna como externa, de granos. Este tema es de gran importancia en la historia económica y política argentina y en la actualidad se mantiene como un aspecto central en el funcionamiento económico del país a partir de su importancia en la composición del Producto Interno Bruto, en las posibilidades de ingreso de divisas al país y de recursos fiscales para el Estado y en el modo en que se distribuye la renta generada. El seminario también se propone un lugar de encuentro de investigadores, funcionarios del Estado y diversos actores del sector agroindustrial. Las distintas actividades actividades se realizarán en el Centro Cultural de la Cooperación este miércoles desde las 9 de la mañana y hasta las 19. Para mayores datos, comunicarse al 50 77 8000. Reitero el teléfono para informes: 50 77 8000. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credit Cop, que te da de todo: viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credit Cop. Adherite gratis en www.puntoscreditcop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Es posible que Shakespeare se encuentre en nuestro país? Sí. Es posible dentro del ciclo de teatro comparado Shakespeare en la Argentina, diálogo con teatristas. En conmemoración de los 450 años del nacimiento del autor inglés, se propone un ciclo mensual de diálogo con grandes teatristas argentinos que han puesto en escena obras de Shakespeare, entre ellos Gabriel Chamé Buendía, Ricardo Bartis, Emilio García Webby, Analía Fedra García, Oscar Barney Finn, Carlos Rivas y Javier Daulte. Los interrogantes son: ¿qué hacen los teatristas argentinos con los textos de William Shakespeare? ¿Hay un Shakespeare argentino? En esta oportunidad se realizará un diálogo entre Beatriz Catani, directora de Antonio y Cleopatra, Jorge Dubati y Patricia Orozco. La actividad se desarrollará este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunas de las publicaciones, por lo menos los títulos más importantes, que recibimos semana tras semana. Pero hoy, Liliana, no me voy a referir específicamente a una publicación de carácter cooperativo, sino a una que abarca la economía en general. Es Realidad Económica, la revista de ciencias sociales editada por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, el IADE, revista que aparece cada 45 días, en este caso es el número 284, el que acaba de salir. Me interesó mucho porque en la tapa hay dos bellas ilustraciones. Una corresponde a la doctora Alicia Moró de Justo y la otra a Virginia Valtén, ambas luchadoras sociales, feministas y activistas políticas argentinas. El texto que nos ocupa esta publicación, esta edición de Realidad Económica, que dirige el licenciado en Economía Juan Carlos Amigo, gran amigo nuestro, además de que su apellido lo indica, tiene entre sus artículos uno referido a equidad de género, mercado de trabajo y sindicalismo en la Argentina. Otro se refiere a las transformaciones de la era neoliberal, Brasil actual entre viejos y nuevos roles y socios. Más adelante se refiere a las inversiones chinas en América Latina, una relación emergente. Ya hacia el final, la industria electrónica en la postconvertibilidad y, por último, solidaridad o compensación, el caso de la provincia de Neuquén. Desde aquí les recomendamos a nuestros oyentes que traten de tomar contacto con esta publicación y que visiten además las propuestas académicas del IADE a través de su página en internet. Esto es www.iade.org.ar. Muy bueno. Yo quiero compartir una noticia de Ansol, de la agencia de noticias, que da cuenta de una empresa recuperada, una tradicional pizzería y restaurante, en este caso La Casona, que está en la avenida Corrientes y Maipú, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, en pleno centro porteño. Reabrió el fin de semana pasado sus puertas, ahora transformada en una cooperativa de trabajadores, tras un grave conflicto por el que atravesaron sus empleados, que incluyó despidos y deudas salariales. El nuevo emprendimiento se denomina La Casona Cooperativa y sus asociados ya iniciaron los trámites de solicitud de matrícula ante el INAES, según lo que informó la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Un comunicado que enviaron los nuevos cooperativistas expresa que los expropietarios de la casona comunicaron el jueves 31 de julio que frente a los dos pedidos judiciales de quiebra no podrían hacerse cargo de la gestión de la empresa. Por eso los trabajadores, en defensa de sus fuentes de ingreso, decidieron abrir al mediodía la pizzería de manera cooperativa. Mientras esperan el visto bueno del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que les permita funcionar ya como cooperativa, la casona seguirá abierta para recibir a los tradicionales clientes. Tenemos que ir, Edgardo, para hacerles el aguante a los compañeros. Sin falta, por supuesto, y además, para disfrutar de la pizza. Además, es muy rica la pizza. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Nació en la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, en Uruguay, el 8 de marzo de 1892. Así que hoy no es la efemérides de su nacimiento. Falleció el 15 de julio de 1979, o sea que tampoco la recordamos en el día de su muerte. Su nombre real era Juana Fernández Morales, pero a los 20 años se casó con el capitán Lucas de Ibarburú y adoptó su apellido como seudónimo y pasó a ser conocida como Juana de Ibarburú. Pero también hablamos de ella cuando nombramos a Juana de América, y esta es la efemérides que recordamos hoy, porque el 10 de agosto de 1929, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo del Uruguay, la poeta recibió el título de Juana de América, rodeada de una verdadera multitud de poetas, admiradores y conocidas personalidades. Escuchemos la voz de Juana de Ibarburú. El pobre lego de aquel cuento de Franz, que se llama El titiritero de Nuestra Señora, me ha dado un ejemplo de conformidad que mucho me sirve en la vida. De él quiero aprender, entre otras mínimas cosas inefables, a no tener el orgullo de dar, sino solamente la beatitud de dar. La carrera de Juana de Ibarburú tuvo mucho vértigo desde el comienzo. Sus tres primeras obras tuvieron una gran repercusión internacional y se tradujeron a varias lenguas. En 1947, Juana fue elegida miembro de la Academia Uruguaya y en 1959 se le concedió el Premio Nacional de Literatura. El precioso rostro de Juana de Ibarburú puede verse en el billete de 1.000 pesos de la República Hermana del Uruguay. De la uruguaya Juana de América, por la chilena Isabel Parra, el poema La Hora. Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano. Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía. Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa. Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera. Ahora que en mis labios repica la risa como una campana sacudida a prisa. Después yo sé que ya nada de eso más tarde tendré. Tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano. Hoy no más tarde, antes que anochezca y se vuelva mustia la corona fresca. Hoy no mañana, o amante, no ves. Hoy no mañana, o amante, no ves. Ciprés, hoy no mañana, o amante, no ves que la enredadera crecerá ciprés. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Antes de iniciar nuestro diálogo habitual con Ana Grondona, vayan tres conceptos del juez de la Corte Suprema de Justicia sobre el conflicto al que nos ayudó, entre comillas, a entrar otro juez, en este caso uno neoyorquino, Tomás Griesa. Pues bien, días atrás el periodista de Página 12 le preguntó al doctor Zaffaroni, como jurista y no como ministro de la Corte, ¿qué reflexión le merece la situación que plantean los llamados fondos buitre? Y Zaffaroni responde, veo esto con mucho miedo. Tengo miedo por el mundo, esa es la verdad. El poder político, el de los estados, está sobrepasado por el poder económico de oligarquías, de pequeños grupos de personas que manipulan a su gusto los medios de comunicación y el poder económico, que hacen lobby y pagan honorarios a profesionales de altísima especialización en estas maniobras. Lo digo más claramente. Siempre ha habido, y es inevitable, que haya vínculos y acuerdos entre los poderes político y económico. Pero ahora el primero, el político, tiende a desaparecer o a ser manejado completamente por el segundo, el económico. Luego, a la hora de enumerar soluciones a este desmadre, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni sostiene: creo que lo primero que debemos hacer con miras al futuro es reformar la ley y declarar imprescriptible la administración fraudulenta en perjuicio de los intereses nacionales en toda negociación internacional que comprometa sustancialmente la economía nacional. Sé que me colgarán cualquier cartel para descalificar esta opinión, pero el mundo penal internacional viene pensando estas cosas desde hace algún tiempo. Finalmente, cuando le preguntan si propone algo respecto de lo que haya que hacer en la situación actual, el doctor Zaffaroni sostiene que no es un especialista y que contesta desde la intuición. Dice, habría que explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre. En principio, parece claro y hay pruebas de que no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo. Esto no será delito, pero en sede civil es una conducta dolosa. No hay buena fe en la compra. Es una compra con propósito avieso, doloso, malintencionado, en síntesis, inmoral. No sé si se podría demandar aquí, en Estados Unidos, o en algún otro lado. Como siempre, brillante el doctor Zaffaroni. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya está con nosotros, como es habitual, semana tras semana, Ana Grondona para compartir reflexiones sobre qué pasa y por qué nos pasa a los argentinos. Después de una semana, Ana, como siempre, intensa. Cada semana que transcurre es más intensa que la anterior, pero esta tuvo un componente muy especial, ¿verdad? Así es, una intensidad que tiene que ver con el regocijo, ¿no? Con la alegría que sentimos esta semana, con la sensación de respirar, ¿no? De respirar hondo y aliviados porque apareció Guido, ¿no? Algo que sin duda nos emociona, nos conmociona, nos alegra. Y además de todas estas emociones aparecieron preguntas, ¿no? Yo escuchaba distintos programas de la tele, de la radio, leía columnas. Una pregunta, bueno, todas las reapariciones de los nietos son conmovedoras. Hay algo de esta reaparición del nieto 114 que lo es en particular. ¿Por qué nos conmovemos tanto con la aparición del nieto de Estela? No voy a responder esta pregunta, porque me parece que es muy compleja. No sabría ni siquiera por dónde arrancar. Por un lado, porque la queremos a Estela, porque la reconocemos como un referente indudable de la lucha por los derechos humanos. Pero me parece que también hay algo que en general es muy conmovedor, de la aparición, de la reaparición de los nietos, de la aparición con vida de los nietos, ¿no? Que tiene que ver con lo que ocurre con la identidad y con lo que ocurre con un nombre. Y esto se ve, me parece, muy particularmente en el caso de Guido. A los psicoanalistas les gusta mucho decir que el nombre es lo más propio que tenemos y al mismo tiempo lo más ajeno que tenemos, ¿no? Porque el nombre nos lo ponen otros, nuestros padres nos ponen un nombre, que sin embargo el nombre con el que nos reconocemos y a partir del cual nos identificamos, y decimos yo soy, en este caso, Ana Lucía Grondona, ¿no? Y a partir de ese nombre también nos inscribimos en una serie de tradiciones, de historias, de relatos de nuestras familias, que siempre son múltiples, ¿no? Que siempre hay muchas versiones de las cosas, hay peleas, ¿no? Pero nos inscribimos en una serie de relatos que nos permiten contarnos y contarnos en el tiempo, revisar esos relatos, posicionarnos de distintos modos, ¿no? Todo esto, en el caso de los nietos apropiados, está desplazado, está roto, ¿no? Digamos, esta posibilidad de reconocerse en esos nombres no está, ¿no? Ha sido justamente apropiada. En el caso de Guido, lo que ocurre es muy singular, porque cuando este muchacho estaba en el muchacho de la barría, vamos a decir, ya conocía a Guido, como todos conocíamos a Guido, porque le habíamos escuchado a Estela muchas veces hablar de Guido y hablar de Laura. Entonces, este muchacho de Olavarría, paradójicamente, conocía a Guido y no sabía que era él, ¿no? Y esta frase, ya así dicha, es una frase desquiciada, ¿no? Está fuera de juicio, porque este país, en su historia, ha generado esto, ¿no? Una situación como de insanía colectiva. Justamente con la reaparición de Guido, que ahora se reconoce, ¿no? Y dice, bueno, yo soy ese. Esto se empieza a saldar, ¿no? Entonces nos imaginamos que a partir de este reencuentro, en esos asados largos que está teniendo Guido con los Carlotto y con los Montoya, empiezan a aparecer las historias, ¿no? Y me gustaría centrarme en esto, en el valor del relato, que es una palabra que está muy vapuleada últimamente, ¿no? Que se habla con desdén del relato. A mí me gustaría decir que el relato, que siempre los relatos, son muy valiosos, porque a partir de eso podemos contarnos. Lo contrario del relato y de los relatos no es una verdad a secas, limpia, absoluta, a la que podríamos tener acceso, ¿no? Esto me parece que es una fantasía. Lo que tenemos son relatos distintos, que no quiere decir que, como han creído los posmodernos, uno pueda contarse a sí mismo cualquier cuento, ¿no? Esto no es así. Hay huellas, hay marcas que nos permiten contar ciertas historias y no contar otras. Estas huellas, estas marcas, en los juzgados se llaman pruebas, ¿no? Y permiten contar ciertas historias, pero que siempre pueden ser contestadas y pueden generar otras historias, ¿no? Pero lo contrario, entonces, del relato no es la verdad, sino que el silencio. Lo contrario de los relatos, de las historias, es el silencio. Y para pensar ese silencio, yo me acuerdo de diciembre de 2001, ese momento en que todos salimos a la calle y que no podíamos decir nada, estábamos en silencio, ¿no? Ese es el silencio de la angustia, del trauma, de lo indecible, ¿no? Lo que aparece ahora, lo que tiene Guido ahora, es la posibilidad de contar, de hablar, de decir, de tener historias. Y me parece, para cerrar, un poco en función de cierto oportunismo de las editoriales que he leído en el diario La Nación y Clarín, no quiero referirme a ninguna de ellas para no reproducirlas, están tratando de construir una cierta dicotomía entre las abuelas buenas, Carlotto, y las madres malas, Eve de Bonafini, ¿no? Me gustaría que reflexionáramos un poco, porque es muy cínico esta posición, porque esos diarios y esas editoriales nunca quisieron hablar de los nietos. No querían escuchar hablar de los nietos, no querían escuchar hablar de estas historias. Prefieren el silencio, se alimentan de ese silencio. Me parece que ahora están de un modo muy oportunista tratando de hacer algo con el evidente regocijo popular ante la aparición de Guido, que me parece que es una victoria indudable de la batalla cultural, que tiene que ver con la paciencia y la templanza de las madres, de las abuelas, de los organismos de derechos humanos, el modo en que se tramitó institucionalmente el regreso a la democracia en la Argentina, que es singular y es distinto a lo que ocurrió en otros países, pero también, me parece muy importante marcarlo, de la prepotencia, y no le tengo miedo a esta palabra, del kirchnerismo, cuando inauguró, bajando ese cuadro de Videla, la necesidad de volver a hablar de ciertas cosas, de contar muchas historias y de salir del silencio. Me parece que esta batalla cultural tiene que ver con todo eso, y no es a pesar de la politicidad que Guido se preguntó quién era, sino es por la politicidad de este tema que nos sigue dando que hablar, que Guido se preguntó quién era y que encontró finalmente a Estela. Muchísimas gracias, Ana, por esta reflexión tan profunda, tan sentida. Te escuché atentamente y, por supuesto, con un nudo en la garganta, porque todavía no salimos de la emoción de este reencuentro tan esperado. Nos veremos la semana que viene, entonces. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Este martes a las 6:30 de la tarde se proyectará el documental Las Casas de Neruda. A 110 años de su nacimiento, esta película muestra la visión poética de Pablo Neruda en sus residencias como un modo de aproximación política y social de tierra y mundo, dos ámbitos escindidos tras la Segunda Guerra Mundial. Las residencias son la de Los Guindos, también llamada Casa Michoacán, compartida en Santiago por Neruda y Delia del Carril tras su llegada de México. La de la aldea de Isla Negra, donde el poeta escribió gran parte de su canto general, y La Chascona, en el barrio de Bellavista de Santiago, donde Pablo vivió su gran amor con Matilde Urrutia. El documental está presentado por la Sociedad Cultural Pablo Neruda y organizado por AUNA, la Asociación por la Unidad de Nuestra América. Reiteramos entonces, la proyección será este martes a las 18:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente, memoria, historia, solidaridad. Mi hija fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la Capital Federal. Tenía 21 años y estaba embarazada de 2 meses y medio. Tuvimos noticias por una persona liberada que había compartido el mismo lugar durante 20 días, diciéndonos que su embarazo continuaba adelante, que nos mandaba un mensaje a su papá y a mí para que estuviéramos atentos al momento en que naciera su bebé, que iba a ser en junio de 1978, que lo buscáramos en la casa cuna y que si era un varón, le iba a poner el nombre de mi esposo, Guido. No vamos a ser originales, no tendríamos por qué serlo. Celebramos siempre la aparición de una nieta o un nieto recuperado. En este caso, es el número 114. Y claro, quisiéramos tener 400 alegrías más, que es el número aproximado de nietos aún desaparecidos. Pero la alegría tiene que ver con que Estela de Carlotto es la cara de una organización que no cesó nunca en su búsqueda, a pesar de que muchas de las abuelas orillan o ya superan los 90 años. Estela de Carlotto no sabía si algún día iba a conocer a su nieto. Y por si ese día no llegaba nunca, le dejó grabado lo que ella quería que él supiera de su propia boca. Elegí algunas fotos que van a ser parte de tu identidad, Guido. Tus primos tienen algo tuyo y vos tenés algo de ellos. De mamá, de tu tía Claudia, de tus abuelos, Guido y Estela. Que veas el pañuelo blanco en la cabeza de tu abuela buscándote, que veas a tus abuelos antes de que esta historia tan triste pasara, donde disfrutábamos la vida, abrazando a otra nietita que sí pudimos conocer, paseando a tu mamá cuando era bebita, toda la familia disfrutando la vida. Laura, tu mamá no está, hoy no está, pero igual seguimos juntándonos porque estamos, vivimos. Esta es tu identidad, esta es tu historia. Pronto tendrás que conocerla, ojalá que sea pronto. Quiero contártela. Te vas a reír y vas a llorar. Pero es tu historia, porque es la nuestra. Quizás es un poco técnico, pero vale buscar en el diccionario de la Real Academia qué significado tiene la palabra identidad. Allí es definida como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. La conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Y si uno busca en la clásica enciclopedia Salvat el término identidad, verá que significa filiación, aquello que permite definir quién se es. Los niños robados durante la dictadura como botín de guerra fueron inscriptos como hijos propios por los miembros de las fuerzas de represión, pero también fueron dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos como seres sin nombre, como NN. De esa manera los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad. Siguen torturándolos a más de 30 años de su robo. El día que Guido cumplía 18 años, su abuela, Estela Barnes de Carlotto, le escribió una carta. Buenos Aires, 26 de junio de 1996. Hoy cumplís 18 años. Quiero contarte cosas que no sabes y expresarte sentimientos que no conoces. Tus abuelos formamos parte de esa generación que asigna a cada fecha un valor especial y singular. El nacimiento de un nieto es una de esas fechas. Los primeros pasos, la caída del primer diente, el jardín de infantes, el delantal blanco y el pedido de abuelita, enséñame las tablas. Por eso esta fecha en que cumplís 18 años pasará a ser especial y singular como todas las otras que no pudimos vivir contigo. No son tu papá y tu mamá los que festejaron contigo el ingreso a la adultez, sino tus ladrones. Lo que no se imaginan es que en tu corazón y tu mente llevas, sin saberlo, todos los arrullos y canciones que Laura, en la soledad del cautiverio, susurró para vos cuando te movías en su vientre. Y despertarás un día sabiendo cuánto te quiso y te queremos todos. Y preguntarás un día dónde podés hallarnos. Y descubrirás que te gusta la ópera, la música clásica o el jazz. ¡Qué antigüedad! Como a tus abuelos. Escucharás a Sui Generis o a Almendra o a Papo, sintiéndolos en lo profundo de tu ser, porque así lo sentía Laura. Te estoy buscando, te espero. Con mucho amor, tu abuela Estela. Bien, Aiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes. millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como... Por si toda la teoría no alcanzase para explicar qué es la identidad, escuchábamos primero a Estela de Carlotto hablando de su nieto y cómo imaginaba la relación de Guido con la música, y ahora escuchamos a Ignacio Urban, el nombre con el que fue inscripto, haciendo música. En este caso toca el piano en el tema Rosarito Vera, maestra. Vale recordar que Estela fue docente y directora de una escuela antes de volcarse a la búsqueda de su hija y de su nieto. Las abuelas de Plaza de Mayo están desde hace 37 años en la búsqueda de 500 chicos y chicas secuestrados. Para lograr este fin, realizan denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales, presentaciones ante la justicia, solicitudes de colaboración dirigidas al pueblo en general y pesquisas o investigaciones personales. También son generadoras de ciclos como Teatro por la Identidad, Cine por la Identidad, Tuit Relatos por la Identidad y decenas de campañas como la que realizaron durante el último Mundial de Fútbol con miembros de la Selección Nacional y que fue, en definitiva, la que impulsó a Ignacio a realizarse el análisis de ADN. Por otras personas liberadas que estaban en La Plata, supe que era un varón. Más adelante, por testigos de un conscripto que lo pusieron a hacer guardia en el Hospital Militar Central, donde nació mi nieto, pero que lo tuvo solamente 5 horas con ella, que la sacaron solita, dormida, y el bebé quedó ahí, y un poco después vino un civil y se lo llevó. La ilusión que tenía de que me lo dieran enseguida, porque éramos muy inocentes, pensábamos, ¿con quién se van a criar nuestros nietitos si no con sus abuelos? Ignacio Urban, según los papeles, o Guido Montoya Carlotto para las abuelas, tiene hoy 36 años. Ya no es un bebé desaparecido, sino un hombre. Quizás entonces no suceda lo que pasó con otros nietos recuperados muchos años atrás, o tal vez sí. Eduardo Galeano escribió cómo fue el encuentro entre Tamara Arce, aquella niña que desapareció al año y medio y que algo más de 8 años después, gracias a la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo, se reencontró con su madre. Escribió Galeano. Se miraron al espejo juntas y se rieron, y no podían parar de reírse porque eran iguales y tenían los mismos lunares en los mismos lugares. Y entonces, cuando llegó la noche, esa primera noche del reencuentro, Rosa, la madre, bañó a Tamara, la hija, y la enjuagó y la jabonó y la enjuagó, y una vez y otra, y la bañó una vez y otra, y no podían sacarle el olor. Un olor espeso como dulzón, y Rosa sabía que conocía ese olor, pero no podía ubicarlo. No sabía porque no había jabón que lo quitara. Y entonces, de pronto, Rosa recordó que ese era el olor de los bebés cuando acaban de mamar. Rosa no podía explicárselo, pero Tamara, la hija, tenía 9 años y olía a recién nacida. Tal vez Ignacio Guido, por estos días, haya vuelto a nacer, o quizás valga pensar que en realidad recién nace gracias a esa empecinada búsqueda de memoria, verdad y justicia. Memoria que el propio Ignacio, ahora Guido, rescata cuando compuso el tema que se llama Para la Memoria, y en el que dice: camino al sol que hace la sombra de todo igual, si al estrujar el viento contra un pecho labriego ya no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Así, con mucha emoción, con lágrimas en los ojos, Liliana y yo nos despedimos hasta la semana que viene. Y nos despedimos entonces con el tema Para la Memoria de Ignacio, ahora y a partir de ahora, Guido Montoya Carlotto. Con la carroña empiñada, los nudos de otra madera, apura chispas y dientes y enciende lumbres de ojeras. Ni las heridas de antaño.